una muy buena idea para compartir la tarde. El podcast de Alfredo y Rodolfo. Mundos diferentes. Mundos diferentes. Es altamente probable que lo que estamos escuchando sea conocido por ustedes. La Pantera Rosa, el compositor Henry Mancini. Pero que no saben quién está a cargo de la dirección musical de la orquesta que la interpreta y de los arreglos. Sí, adivinaron, Quincy Jones, el gran Quincy Jones. Quincy Jones es un músico, compositor, arreglador estadounidense que fue el productor y el arreglador del disco más vendido en la historia, que es el Thriller de Michael Jackson. Hace relativamente poco tiempo Netflix estrenó un documental sobre su vida y sus historias, altamente recomendable, que todavía sigue para poder verse en esa plataforma. Quincy Jones tiene una extensa discografía propia y otras en las cuales ha trabajado como compositor, como arreglista, como instrumentista, como productor musical. Pero también tiene algunos discos propios en los cuales ha revisitado obras de otros compositores. Tal es el caso de lo que habíamos escuchado al inicio, donde revisita la obra del gran, genial Henry Mancini. Pero ahora nos vamos a acercar a uno de sus discos del año 60, de principios de los años 60, donde Quincy Jones se metía un poco en el mundo del samba y de la bossa nova brasilera. Ese disco se llamó The Newest Latin America Rhythm, Bossa Nova, con la Big Band de Quincy Jones. En ese disco había composiciones de Joe Gilberto, de Baden Powell, del propio Tom Jobim. Pero en ese disco, extrañamente, que estaba dedicado a la bossa nova, Quincy Jones hace una versión instrumental del Taste of Honey, en español algo así como Un Gusto a Miel, una canción escrita por Bobby Scott y Rick Marlowe, originalmente una composición instrumental, que se escribió para una obra musical de Broadway que se llamó A Taste of Honey. Posteriormente, Herb Albert en el año 1965 la grabó en una versión fantástica que lo llevó a ganar el Grammy por esta interpretación que hacía de A Taste of Honey. Y la más popular de todas, sin duda, fue la que habían hecho un par de años antes los Beatles. Los Beatles la graban para su álbum debut, Please Please Me, del año 1963, donde la voz de Paul McCartney iba a ser doblada en lo que sería el puente de la canción con dos pistas. Luego la interpretaron en varias ocasiones para programas de radio de la BBC, incluso están en algunos de aquellos discos recopilatorios de las grabaciones que los Beatles hicieron ahí. Hay una versión muy muy bonita en un disco que si no recuerdo mal se llama así, The Beatles in the BBC, ya un disco doble en compacto de por lo menos el año 95, quizás 96. Vamos a escuchar entonces a Quincy Jones haciendo una versión de A Taste of Honey, desde el álbum Bossa Nova. 6. Thank you. Mundos diferentes. OPA fue una banda uruguaya fundada en los Estados Unidos por Ringo Tielman junto a Hugo y Osvaldo Fattoruso. Fusionó jazz, candombe y rock, entre otros géneros. Tras la disolución de los Shakers en 1968, los hermanos Hugo y Osvaldo Fattoruso grabaron el disco La Bossa Nova de Hugo y Osvaldo para finalizar el contrato con la discográfica de los Shakers. Hugo Tielman, ex compañero de los hermanos Fattoruso en The Hot Blowers, conjunto de jazz anterior a los Shakers, se había radicado en Estados Unidos y llamó a los hermanos Fattoruso para formar una banda. Como trío comenzaron a tocar en clubes hasta que fueron descubiertos por Ayrton Moreira, músico brasileño que formaba parte de la corriente de jazz fusión y jazz rock, esa que se venía desarrollando en Estados Unidos. Ayrton había tocado junto a Miles Davis en la época fundacional de la corriente. En 1973 los hermanos Fattoruso y Tielman participaron en el disco Fingers de Ayrton. Hugo Fattoruso ocupó un importante espacio en la composición del mismo. Fingers, el Rada, es el mismo que le da nombre al disco y se trata de una versión de la canción Dedos que Rubén Rada y Eduardo Uceta habían compuesto para el Tótem. En 1976, Ayrton les consiguió un contrato con el sello Milestone, que es una subsidiaria de Fantasy Records. Ahí se comenzó a grabar las primeras grabaciones. En abril de 1981 se presentó por primera vez en Montevideo. Fueron dos recitales en el Cine Plaza. Las presentaciones generaron mucha expectativa en el público y también en los músicos. Y representaron un acontecimiento histórico para la corriente uruguaya del candombe beat. Actuaron como invitados Eduardo Mateo, Jaime Ross y Jorginho Goularte. En el 2000, Ringo Tielman actuó como invitado en un recital del trío Fattoruso, Hugo, Osvaldo y Francisco, en el Teatro El Galpón. La última actuación oficial de OPA fue en marzo de 2005, en el Teatro Solís, en Montevideo, y fue registrada en video por medios locales de TV. Por razones de tiempo, obviamos algunas informaciones anteriores, pero también hay mucha y profusa información anterior. Bueno, vamos a escuchar entonces del disco Golden Wings, Golden Wings. We'll be right back. mundos diferentes.